en ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, tuvieron lugar el seminario sobre sus proezas, el encuentro de recordación, el conversatorio, la conferencia y la exposición de fotos, libros y bellas artes de Corea en Rumania, India, Malasia, Etiopía, Bulgaria, Uganda, Tailandia y Rusia. Los oradores dijeron que el presidente Kim Il-sung vive siempre en el corazón del pueblo coreano y la humanidad progresista por sus imborrables hazañas acumuladas para la prosperidad de la patria, la felicidad del pueblo y la sagrada obra por la independencia del mundo.